Segunda a los Corintios 4, 7 al 11. Segunda a los Corintios 4, 7 al 11. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. Oremos al Señor. Señor, quien quiera que seamos, tráenos cautivos a la atención de tu palabra. Señor mío, que conoce los corazones y las circunstancias que cada uno vive, ministra nuestras necesidades. Dame, te ruego, palabras para explicar. Dame, te suplico, la gracia para predicar. Llegar al propósito de tu voluntad en el mensaje es algo que solamente tú puedes hacer en este predicador. Yo te ruego, Señor, ayúdanos, enséñanos, háblanos de ti. Gracias por tu palabra, que siempre tiene palabras de vida que darnos. Tráenos, Señor, tráenos cautivos. Quita nuestras preocupaciones y solo trae a la memoria las cosas que son necesarias. Te pido tu poder. Te pido tu poder. Lléname de tu Santo Espíritu para predicar. En el precioso nombre de nuestro Salvador Jesucristo te lo pedimos. Amén. El cristiano, hermano, sufre en esta vida. El cristiano lleva en sus espaldas todo tipo de dolor. Dolor físico, dolor moral y dolor material. El cristiano sufre como humano, como cristiano y como siervo. En otras palabras, los cristianos sufrimos porque somos humanos, porque somos cristianos y porque servimos a Dios. Nuestros sufrimientos no se limitan a simples sufrimientos humanos. Van más allá. Sufrimos como cristianos en este mundo. Cristo dijo, en el mundo tendréis aflicción. Y se lo dijo a sus hijos. Pero además de sufrir como humanos y como cristianos, sufrimos porque tratamos de servir al Señor. Hoy deseo predicar con todo mi corazón para alentar a sus corazones. Por mi mente, hermanos, desfilaron los rostros de muchos de ustedes y anhelo que sus sufrimientos y preocupaciones pasen pronto. Los sufrimientos de los cristianos son muy variados, muy diversos. Unos una cosa y otros otra. Pero no hay uno en este cuarto que no tenga un sufrimiento. No lo hay. Unos grandes, otros no tan grandes. Unos más grandes de lo que parece ser y otros más grandes de lo que verdaderamente conciben. Pero sufrimientos. Las lágrimas son las compañías de nuestra vida. Desde que nacemos hasta que morimos. Nacemos llorando y morimos llorando. Y no pretendo, mis amados hermanos, traerles a sus memorias sus sufrimientos. Si eso sucede, no es el propósito. Pero sí pretendo que las heridas sean cicatrizadas un poco más. Un poco más. Que ustedes sepan que el Señor conoce sus sufrimientos y los míos. Aunque afligido yo y necesitado, dijo el salmista, Jehová pensará en mí. Y sepan que el pastor también sabe de sus sufrimientos en alguna medida. Se sufren enfermedades, se sufren injusticias, se sufren traiciones, se sufren divorcios, se sufren decepciones, se sufren pobrezas, hambres, dolencias, anhelos no cumplidos, limitaciones de toda clase. Se sufre en la vida. Cuando el Señor Jesucristo venga para llevarnos con Él, vamos a sentir un peso enorme que se cae de nuestras espaldas, porque quedarán atrás toda lágrima, todo lloro, todo lo que nos hace sufrir y llorar, aquí se va a quedar, se va a acabar todo eso. Es digno de admiración el hecho de que usted cargue tantos sufrimientos y pueda reír. A muchos de ustedes les admiro por eso y les respeto. Qué bueno que es así. Hay quien entre ustedes, mis hermanos que me escuchan aquí presentes o en la grabación, pueden cantar en medio del dolor. Y eso es muy bueno. Pero los sufrimientos, mis hermanos, deben tener un sustento. Se sufre mucho en este mundo, como humanos, como cristianos y como siervos del Señor en alguna forma. Pero estos sufrimientos no deben ser sufrimientos sin propósito. Hay quienes sufren por andar lejos de Dios. Hay quienes sufren porque están cosechando lo que sembraron, y lo digo con respeto, sin intención de juzgar. Pero hay quienes están sufriendo porque cosecharon lo que mucho tiempo sembraron. Muchos sufrimientos serían ahorrados de nosotros si viviésemos más cerca de Dios. Y aunque voy a mencionarlo, no quiero que este sea el énfasis de toda la predicación. Ni no va a ser muy larga la predicación, eso intentaré. Pero si usted sufre, que no sea por andar en pecado. Que no sea por andar en pecado. De todos modos vamos a sufrir, pero que no sea por andar lejos de Dios. Porque andar lejos de Dios trae sufrimiento, mucho sufrimiento. El salmista dijo, ríos de aguas descendieron de mis ojos porque no guardaban tu ley. Ríos de aguas descendieron de mis ojos porque no guardaban tu ley. Si usted sufre, que no sea porque se alejó de Dios, que no sea por eso. Si usted y yo vamos a sufrir, que suframos por ser piadosos. Vaya conmigo a 1 de Pedro 4, 15 y 16. Y lea con su vista lo que dice el apóstol inspirado por Dios. 1 de Pedro 4, 15 y 16. Así que ninguno de vosotros, dice a la letra, ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor o por entremeterse en lo ajeno. ¿Ve lo que dice? Ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. A veces sufrimos como humanos, a veces sufrimos como cristianos y a veces sufrimos porque servimos a Dios. Allí mismo en 1 de Pedro 3, 17, dice el escritor sagrado en el nombre del Señor, porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Es mejor padecer haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal, porque entonces el sufrimiento tiene un propósito. Hay una expresión del rey David cuando en uno de los salmos dijo, Señor, pon mis lágrimas en tu redoma. La redoma era una copa pequeñita de cristal donde se guardaban las lágrimas de los reyes, para recordar aquellas cosas que hacían sufrir al rey. Y usando esa figura, el rey David, en una de sus oraciones dirigidas al Señor, dijo: Señor, pon tus lágrimas en mi redoma. En otras palabras, podemos usar esa figura para decir que nuestros sufrimientos tengan un propósito, tengan una razón que valga la pena. Si de todos modos vamos a sufrir, hay que sufrir haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Porque de todos modos, en el mundo hay sufrimientos. Los sufrimientos, hermanos, que sean por ser piadosos. Los sufrimientos que vengan, que sean por servir a Cristo. Alguna vez nos vamos a enfermar, pero que las enfermedades nos alcancen sirviendo. Quizá no. Quizá la gracia del Señor y la misericordia es tan grande de nuestro Señor que nunca nos alcance la enfermedad y nos muramos de viejos, pero sirviendo. Yo le tengo una petición al Señor, se los digo aquí en confianza, aquí entre nos, de una expresión bíblica que dice: conforme a tus días serán tus fuerzas. Yo le dije a Dios: yo quiero eso para mí. Me quiero morir en la batalla. Conforme a tus días sean tus fuerzas. Uno sufre, hermano, pero que sufra sirviendo, ¿verdad? Quiero llevarles ahora a varios pasajes en Primera de Corintios, Segunda de Corintios, perdón, cuando Pablo le está dando a los corintios su testimonio de su vida. Lo hace porque quiere inspirar a los hermanos de Corinto. Lo hace porque quiere que los hermanos de Corinto entiendan su posición como apóstol, porque ellos no lo han entendido. Lo hace porque quiere autentificar su apostolado, quiere defenderse de las acusaciones que le han hecho. Y Pablo, en alguna forma, es autorizado, inspirado por el Espíritu Santo, mejor dicho, para desahogarse. Y el Espíritu Santo, en su sabiduría, quiso dejarnos esta revelación para nuestra enseñanza. Segunda de Corintios 4, versículos 7 al 11. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Y luego dice el versículo 8, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados. En apuros, mas no desesperados. Perseguidos, mas no desamparados. Derribados, pero no destruidos. ¿Qué testimonio del sufrimiento, no le parece a usted? Este es un testimonio de la gracia de Dios sobre el apóstol. Sobre ese cristiano que rehusó sufrir simplemente como humano. Si de todos modos él iba a tener enfermedades, si de todos modos él iba a ser maltratado, si de todos modos él iba a pasar por injusticias, escogió el camino del servicio. Y los sufrimientos, lejos de ser un motivo de queja, eran un motivo de satisfacción. Los sufrimientos pueden ser cambiados, pueden ser transformados, pueden ser vertidos en algo honroso cuando se sufre por ser cristiano y servirle al Señor, que sencillamente por la triste realidad de haber nacido en un mundo malo. Las personas que no son cristianos también sufren. Y sufren mucho. El mundo está lleno de sufrimientos. Lleno. Y los cristianos no somos exentos. Y sufrimos como humanos, porque vivimos en el mundo, pero además sufrimos como cristianos. Pero si nuestros sufrimientos humanos pueden ser transformados en un sufrimiento que honra, entonces suframos como cristianos. Vivamos sirviendo. El cristiano está en este mundo para servir. Para servir. Para servir al Señor, para servir a su pueblo, para servir a la gente que el Señor quiere alcanzar, a quienes Él ama. Él ama a los perdidos. El apóstol Pablo sufrió porque predicaba a los perdidos. Porque se rehusó darle el lado a la tradición y a la costumbre y a la hipocresía en la que se vivía la religión en sus días. Y escogió el camino del sufrimiento, pero a base de servir. No crea, hermano, que si usted se rehúsa a servir al Señor, va a estar exento de sufrir. No crea. No crea usted, hermano, que si no se consagra al Señor, los sufrimientos se le van a ir. No, usted se equivoca. Porque hay hermanos que dicen, no, está duro. Está duro. Así como predican ahí, está duro. Pues date cuenta que el mundo está más duro. Bien duro. Muy duro. Y eso duro son sufrimientos que avergonzarán por andar lejos de Dios. Pero si es la voluntad de Dios que suframos, es mejor haciendo el bien que haciendo el mal. Porque los sufrimientos se ennoblecen. San Pablo decía, atribulados, pero no angustiados. Apurados, pero no desesperados. Perseguidos, pero no desamparados. Derribados, pero no destruidos. ¡Qué carácter! ¡Qué forma de enfrentar los sufrimientos de la vida! Tenemos este tesoro, dice, en vasos de barro. Ahí guardadito. De manera que no se pueda, corromper por el paso del tiempo. Para que la gloria del Señor se manifieste, la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados, pero no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. Y él continúa exhalando doctrina en su carta, y testimonio, y consejo, y sabiduría, y llega al capítulo 6, vayan allí, 2 Corintios 6, pasen una hoja acaso, versículo 3. Dice, no damos a nadie ninguna ocasión de tropiezo para que nuestro ministerio no sea vituperado. Versículo 4. Antes bien, nos recomendamos en todo como ministros de Dios, en mucha paciencia, en tribulaciones, en necesidades, en angustias, en azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajos, en desvelos, en ayunos, en pureza, en ciencia, en longanimidad, en bondad, en el Espíritu Santo, en amor sincero, en palabra de verdad, en poder de Dios, con armas de justicia, diestra y siniestra, por honra y por deshonra, por mala fama y por buena obra, por buena fama, como engañadores, pero verás, versículo 9, como desconocidos, pero bien conocidos. Como moribundos, mas he aquí vivimos, como castigados, mas no muertos, como entristecidos, mas siempre gozosos, como pobres, mas enriqueciendo a muchos, como no teniendo nada, mas poseyéndolo todo. ¿Qué le parece ese testimonio del sufrimiento? Desconocidos, dice la gente, no soy de los que salen en los periódicos, pero los cristianos bien me conocen. Como desconocido, pero bien conocido, como moribundos, pero vivitos. Estamos expuestos a la muerte, dice. Mañana yo puedo estar ya en el sepulcro y mi alma en el cielo, pero todavía estamos vivos. Él decía, yo estoy entregado a la muerte. Tenemos sentencia de muerte sobre nuestras cabezas, pero viviendo, sirviéndole al Señor. Castigados, dice, pero no muertos. Entristecidos, pero siempre gozosos. ¿Cuántas cosas el apóstol Pablo le causaban tristeza? Ay, hermanos, uno de los sufrimientos que se vive son las tristezas. Son las tristezas. Tal vez usted estará pensando, pues, ¿qué le estará pasando al pastor? Mire, hermano, no me está pasando nada, la verdad. Gracias a Dios estoy bien. Pero ¿sabe qué me entristecen ustedes? Sus sufrimientos me duelen. El apóstol Pablo, ahorita lo vamos a ver también, dice que él se preocupaba por la iglesia. Las tristezas que le causan los hijos a los padres, las tristezas que le causan la decepción, la tristeza que le alcanza a uno los anhelos no cumplidos, las promesas que hicimos y no pudimos cumplir, los deseos, ¿verdad? Las esperanzas frustradas en las cosas de la vida nos traen tristezas. Pero dice Pablo, yo estoy bien triste porque... Pues los corintios no son como debiera ser, los gálatas andan todos confundidos allá con los legalistas y pues los hermanos allá de Tesalónica, ¿verdad? Pues se están muriendo y andan allí con cosas allí de dudas y yo quisiera irme a España y no alcanzo a llegar hasta allá y cuántas cosas le entristecían al apóstol Pablo, ¿verdad? Porque servía al Señor. Pero él dice, como entristecidos, pero siempre gozosos. En la tristeza siempre encontraba un motivo para estar contento, para estar gozoso. Quizá él no podía arreglar todos los problemas que había a su alrededor, pero se gozaba en lo que hacía. Se gozaba cuando predicaba, se gozaba cuando lo echaban a la cárcel por causa del Señor, se gozaba. ¿Se acuerdan cuando él con Silas cantaba himnos en lo profundo de la cárcel, allá con el cepo en sus pies? Y es posible. No se puede dudar, no se sabe con certeza, pero había un cepo que cogía los pies y la cabeza al mismo tiempo. Eso es una posición que la cabeza doblada hasta las rodillas. Y los pies en ese cepo, ¿verdad? Unos barrotes con un hueco allí donde cabían los pies y encadenados y luego o con candado y luego la cabeza con un yugo así como de los bueyes. Es posible que esa haya sido la postura. De que tenía cepo, pero no cepo, ¿qué tipo de cepo? Es posible que tenía también en el cuello. Pero ellos saben qué estaban haciendo, contentos, cantando, y los presos los oían. Eso es lo que quiere decir, como entristecidos, mas siempre gozosos. Y sigue diciendo, como pobres, mas enriqueciendo a muchos. ¿A poco no? Eso es lo que él hacía. Pobre, pero enriqueciendo mucho. Siempre daba un consejo. Siempre daba el mensaje del Evangelio. Siempre hacía grandes cosas. Hacía incluso milagros. Y les daba riqueza a la gente. Dice, pero yo no tengo nada, pero tengo el poder de enriquecer a muchos. Como no teniendo nada, más poseyéndolo todo. Desconocidos, moribundos, castigados, entristecidos, pero siempre victoria. Y llegamos al capítulo 11 de 2 de Corintios, versículo 23, donde el apóstol dice este otro testimonio. 11:23, hermanos, 2 de Corintios 11. ¿Son ministros de Cristo? Como si estuviera loco, hablo yo más. En trabajos, más abundante. En azotes, sin número. En cárceles, más. En peligros de muerte, muchas veces. De los judíos, 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. 3 veces he sido azotado con varas. 1 vez apedreado. 3 veces he padecido naufragio. 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar. En caminos, muchas veces. En peligros de ríos. Peligros de ladrones. Peligros de los de mi nación. Peligros de los gentiles. Peligros en la ciudad. Peligros en el desierto. Peligros en el mar. Peligros entre falsos hermanos. En trabajo y fatiga. En muchos desvelos. En hambre y sed. En muchos ayunos. En frío y en desnudez. Además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. ¿Quién enferma y yo no enfermo? ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? ¿Qué manera de sufrir? Azotado, apedreado, naufragado, caminado, peligrado, trabajado, fatigado, desvelado, hambriado, sediento, ayunado, enfriado, desnudado, preocupado, enfermado e indignado. Pero siempre contento. ¿Qué eran aquellas cosas que hacían que el sufrimiento de un cristiano como el apóstol Pablo, en el ejemplo de nuestra predicación, lo llevaba en triunfo sobre los sufrimientos, hermanos? A veces queremos arreglarles los problemas a los hermanos si quisiéramos tener la solución, la respuesta, el trabajo, la oficina, los recursos, los clientes, los préstamos que ahí está. Tenga, hermano, deje de sufrir. Una varita mágica, un médico extraordinario que sane sus enfermedades. Alguien que haga justicia, alguien que les haga venganza, alguien que les... No sabe uno qué hacer con los sufrimientos. Sin embargo, ahí está. Ahí está. Como que el Señor quiere labrar en nosotros alguna área de nuestra vida. Como que el Señor quiere lograr algo con nuestros sufrimientos, hermanos. Nunca. Nunca los sufrimientos de un hijo de Dios se quedan sin propósito, nunca. Siempre irán en pos de algo mejor. Siempre el Señor estará calladamente labrando en aquel depositario de su amor, por la fe que Él mismo nos ha compartido, la semilla de un fruto de abundancia, de beneficios para nuestras vidas. Los sufrimientos, amados hermanos, debemos estar seguros que no son sufrimientos simplemente por haber nacido en este mundo, sino porque habiendo nacido en este mundo, conocimos al Salvador y decidimos servirlo. Que de todos modos vamos a sufrir. Es mejor sufrir haciendo el bien si la voluntad de Dios así lo quiere que haciendo el mal. Los sufrimientos, hermanos, siempre traen fruto. Allí en 2 Corintios capítulo 4, versículo 17, El apóstol Pablo sigue su testimonio diciéndose en varias expresiones y dice, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Está diciendo varias palabras, dice que esta tribulación es leve. Y él acaba de leer el capítulo 4 donde dice que atribulado, angustiado, desesperado, todo eso apurado. Y dice esta leve tribulación. ¿Cómo es que un hombre puede ver un sufrimiento tan grave como una leve tribulación? ¿Sabe por qué? Porque el apóstol Pablo comparaba su sufrimiento con lo que Cristo había sufrido por él. Él podía decir, lo que Cristo sufrió por mí, nunca lo podré pagar. Lo que Él padeció por mí, cualquiera cosa que yo sufra vale la pena. Si Él todo lo dio por nosotros, ¿por qué nosotros nos rehusamos tanto a sufrir? Pero hay que sufrir por Él. Porque de todos modos en el mundo vamos a sufrir. ¿Usted le echa ganas al trabajo y trabaja y trabaja y trabaja duro porque va a salir de sufrimientos? Se equivoca. Los ricos también sufren. Me voy a casar para que se me acaben los sufrimientos. El matrimonio también trae sufrimientos. Voy a estudiar para que yo no tenga que sufrir. También los cultos sufren. Me voy a ir a Guadalajara para dejar de sufrir aquí en Tijuana. También en Guadalajara sufre. Bueno, perdone si alguien se anda yendo a Guadalajara. Yo no tenía nadie en mente. Se me ocurrió nada más Guadalajara. Porque es una ciudad muy bonita. Ya me voy a ir al otro lado para ganar dinero. También en el otro lado hay mucho sufrimiento. El sufrimiento es de humanos. Si usted está aquí, sírvale al Señor para que sus sufrimientos, que le vengan. No porque los va a buscar, no porque son automáticos, es porque vivimos en el mundo antagónico al cristianismo, para que esos sufrimientos tengan un propósito. Y dice Pablo, esta leve tribulación momentánea, todo sufrimiento va a pasar, todo. Dice qué manera tan positiva, tan dinámica, tan espiritual de ver el sufrimiento, leve tribulación momentánea. Y luego dice, produce un cada vez más grande eterno peso de gloria. Un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. ¿Qué está diciendo? Cuanto más sufra, más grande será mi gloria. Más voy a apreciar mi gloria. Un hermano allá en un pueblito en el río de Sonora, visitó por primera vez Estados Unidos, unos familiares o no sé, hermanos eran, y lo recibieron en su casa. Y él vivía, hermano, en una choza, piso de tierra, se bañaban calentando el agua con leña en un bote y a jicarazo, y nunca había estado en Estados Unidos. Vino a Estados Unidos, una casononona de dos pisos, alfombra gruesa, boiler, agua caliente, varios baños. Y regresó diciendo, por eso los americanos no quieren ir al cielo. Ya todo lo tienen aquí. Dando a entender, cuando ellos llegan al cielo, pues ¿qué van a encontrar de diferencia? Pero yo sí me voy a gozar el cielo. Cuanto más sufrimos en el mundo, más grande va a ser su gloria. Pero esto quiero decir, hermano, lo que Pablo estaba diciendo es, eterno peso de gloria es las recompensas que Dios tiene por el sufrimiento. Eterno, excelente y eterno peso de gloria. Si yo sufro por ser cristiano, si sufro por la justicia, si me van a echar del trabajo y voy a tener menos ingresos por no compartir las orgías de mis compañeros, que sea así, el Señor me recompensará. Si voy a tener que abstenerme de ganar dólares por hacer lo justo y quedarme aquí legal, que sea así, por la justicia, el eterno peso de gloria vale la pena. Si de todos modos me va a doler la cabeza viendo la tele, mejor la apago y le voy a la iglesia, el eterno peso de gloria. Ay, en la iglesia me duele mucho la cabeza. No me diga que no le duele en la casa viendo las novelas. El sufrimiento debe ser un sustento de nuestra actitud hacia el Señor. Debe tener una razón. Esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. También eso habla del anhelo grande de irse a la gloria. Anhelar está en la presencia del Señor. Enjugará a Dios toda lágrima de los ojos de ellos y no habrá más muerte, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas habrán pasado. Ven, alma que lloras, ven al Salvador. En tus tristes horas, dile tu dolor. Eterno peso de gloria. Los sufrimientos, hermanos, traen frutos porque inspiran a otros. En 2 Corintios 6:10 dice, como entristecidos, mas siempre gozosos, como pobres, mas enriqueciendo a muchos. Hermano, escúcheme, le voy a decir esto con toda sinceridad. Sus sufrimientos, como usted como cristiano los trata, me bendicen a mí. Bendicen a los demás. Cuando el cristiano maneja sus sufrimientos como cristiano, inspira a otros. Y ustedes, nuestros amigos visitantes o hermanos que vienen de cuando en cuando a la iglesia, no saben, pero la iglesia sabe cómo nos ha bendecido los sufrimientos que los hermanos han pasado en los últimos meses. Cómo nos ha bendecido. Aquí está la hermana Tina, sus sufrimientos nos han bendecido, ¿no es cierto? Los sufrimientos del cristiano inspiran a otros, como pobres, pero enriqueciendo a muchos. Que el Señor nos haga entender que el sufrimiento que Él permite a nuestras vidas no es algo que se haya escapado de su voluntad o soberanía o conocimiento, sino que nos ha hallado por dignos de ser bendición a los demás. Los sufrimientos, hermanos, nos hacen madurar. En 2 Corintios 4:11 dice, porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. Sí, dice, nosotros sufriendo hemos entendido una cosa, no estamos aquí para gozarnos de la vida o para gozar de los favores y los aplausos y para gozar de las comodidades, nosotros estamos entregados a muerte. Ahora, no quiere decir que el apóstol Pablo no tenía gozos y se solazaba en la vida. Seguramente que él reía con los hermanos y se gozaba. Y no crean ustedes que el cristiano solamente se la pasa llorando. Dios da gozo en medio del dolor y del sufrimiento. Pero los sufrimientos nos hacen madurar. Un muchacho que desde pequeño vive limitaciones es mucho más maduro que un junior que todo lo tiene. Mucho más capaz, más útil. Ese muchacho que ha sufrido más será mejor marido, mejor padre. Será capaz de hacer más feliz a los demás que uno que todo lo tiene, materialmente hablando. Porque los sufrimientos nos hacen madurar. Nos hacen madurar. Los sufrimientos, además, hermanos, nos ubican en la vida. 2 Corintios 4:8 dice que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. El versículo 17, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. En otras palabras, yo sé lo que está pasando. Estoy ubicado en la vida. Estoy siendo perseguido, pero no me van a alcanzar, no estoy desamparado. Estoy tumbado, pero no estoy destruido. Me voy a volver a parar. 7 veces cae el justo y volverá a levantarse. ¿Cuántos hay que en su sufrimiento se desesperan y se van al suicidio? Se van a las drogas, se van a la locura, se pierden en su mente porque no están ubicados en la vida. El sufrimiento nos ubica en la vida. Es gratamente satisfactorio ver a una persona con tremendos sufrimientos y caminando derecho, sin quejarse, sin lamentarse ni nada, y disfrutando las cosas que el Señor le permite vivir, y no estar llore, y enredando más su vida, y más su vida, y juzgando a los demás, y reclamándole a otros, y culpando a la iglesia y a los hermanos. Y unos hermanos me dijeron un día: ya nos vamos de esta iglesia, pastor, porque nosotros tenemos muchos problemas económicos y usted no nos ha ayudado. Pues, ¿a dónde se van a ir? Porque, ¿verdad? Siempre culpamos a otros, siempre juzgamos a los demás, y no hemos aprendido. Mira, mientras no madure en sus sufrimientos, estos van a seguir hasta que madure, se ubique en la vida. Pero los sufrimientos, hermanos, siempre tienen algo que llevarnos a hacer. Quiero decirles, hermanos, en esta breve consideración, ni tan breve, porque ya llevo 35 minutos. Quiero decirle cómo maneje sus sufrimientos. Y me lo voy a predicar a mí también. No soy el ejemplo de esto, quizá. Pero quiero decirle unas 6 cosas que debe hacer con sus sufrimientos. Número 1. Lea mucho su Biblia. Lea mucho su Biblia. No poco, mucho. Sus sufrimientos encontrarán miel que le suavice. Lea mucho la Biblia. Así como usted anda con una molestia en el pecho y ya no haya qué hacer, y se toma una cucharada de miel con limón. Así como cuando va usted a una fuente de medicina, vaya a la Biblia, lea mucho la Biblia, no poco, mucho. Encontrará pasajes como este en el Salmo 27:14. Esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera a Jehová. Encontrará frases como la del apóstol Pablo en 2 Timoteo 3:11. Persecuciones que he sufrido, pero de todas me ha librado el Señor. Se encontrará en el Antiguo Testamento como expresiones de Isaías: no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Encontrará expresiones como las de Jeremías: pero Jehová está conmigo como poderoso gigante, por tanto los que me persiguen tropezarán. Lea mucho la Biblia. Es muy común que los cristianos que sufren se alejan de Dios. Tratan de suplir sus necesidades lejos de Dios. Y eso es un gravísimo error. Vas a sufrir más. Al contrario, pégate a Él. Pégatele. Coge su palabra. Aliméntate de ella. Lee mucho las Escrituras. Cuánto bien nos hace la palabra de Dios. Un buen rato, quédese allí, sentado, leyendo las Escrituras. Léalo, es el pan que Dios le da. Sufra como cristiano, no sufra como humano. No sé si se entiende la expresión. Sufra como cristiano, no como si no tuviera Cristo, es lo que quise decir. Todo ese tiempo que le metería a usted al negocio y al oficio y a la profesión y al changarro y al médico, esto, métaselo a la Biblia. Meta tiempo en eso, verá qué alivio es. ¿Sabe por qué? Porque Dios nos habla en su palabra. Y uno dice: mira, como si Dios supiera. ¿Y sabe qué? Es que Dios sí sabe. Sí sabe lo que estamos sufriendo. Sí sabe. Y esos pasajes pareciera que fueron escritos para nosotros. Ahí de pronto salta esa expresión: cójala, es suya, es para usted. Dios le está diciendo: sé lo que está pasando, mijo. No estoy ajeno de eso, yo estoy contigo. Y cuando uno asimila eso, dice: ay, qué bueno, pues la cosa no está tan grave entonces. Sí, lea mucho su Biblia, lea mucho su Biblia. Otra cosa que usted debe hacer en sus sufrimientos, hermanos, es de gracias a Dios. Dice la Biblia: dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros. En Hechos 28:15, dice que Pablo está llegando a Roma después del tremendo naufragio que pasó. Y dice, de donde oyendo de nosotros, los hermanos salieron a recibirnos hasta el foro de Apio y las tres tabernas, y al verlos, Pablo dio gracias a Dios y cobró aliento. Pablo vio a los hermanos allá, hermanos en Roma. Fíjese, Pablo iba a predicar a Roma y cuando llega se encuentra que hay hermanos ya. Y habían oído que Pablo iba ahí en ese barco que naufragó. ¿Cómo sucedió todo eso? ¿Quién sabe? Pero cuando Pablo vio a los hermanos, dice, gracias, Señor. Se reunió con los hermanos. Pablo vio a esos hermanos que nunca había visto, hermano. Que nunca había visto. Y dijo, el Señor les puso en su corazón que vinieran a recibirme. Mira cómo el Señor hace. Resulta que el Señor estaba conmigo en el barco también. Y como uno cuando ve a los hermanos, ¿verdad? Que nunca ha conocido, no pasan ni 10, 15 minutos cuando uno se trata con los hermanos como si ya se hubiera conocido mucho tiempo. Los hermanos somos igualitos en todo el mundo, hermano, igualitos. Si usted va con chinos, pero igualitos los hermanos. Una vez estuvimos sentados en un congreso con unos de Camerún, prietos como mi conciencia, pero con el mismo espíritu que nosotros. Y hablaban español, los elegantes. Hablaban inglés, francés y español. Y bien. ¿Se acuerdan que vino un hermano hindú a predicarnos aquí? Daniel Shirian se apellida. Tiene un tremendo ministerio hasta el día de hoy en el sur de la India. Hermanos en todo el mundo, somos iguales. Cuando Pablo se encuentra a sus hermanos en Roma, se junta con ellos, hace un ladito y se pone a dar gracias. Y yo le aseguro que Pablo dijo, Señor, gracias por el naufragio. Gracias por esa experiencia que me permitiste vivir. De gracias a Dios, hermano. La gratitud es una gran llave que abre las puertas para que calme el dolor. En vez de quejarse y lamentarse y preguntar por qué, dígale, Señor, yo te doy gracias. No entiendo por qué, pero gracias. Muchas cosas no serían igual sin este sufrimiento que yo traigo. Así que lea su Biblia mucho, de gracias, con todo su corazón. Tres, conviva con hermanos animados, piadosos. Dice la Biblia en Proverbios 18:14, el ánimo del hombre soportará su enfermedad. El ánimo del hombre soportará su enfermedad. ¿Ah? Proverbios 18:14. Sí, el ánimo del hombre soportará su enfermedad, más ¿quién soportará el ánimo angustiado? Y Pablo le dice a los tesalonicenses, en 1 Tesalonicenses 4:18, les dice así, por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. En el 5:11 dice, por lo cual, animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Hermano, cuando usted se le acerca a algún hermano que está peor que usted, anímelo. No lo arruine más. No lo regañe, anímelo. Si lo exhorta, que sea para animarlo. No lo juzgue, anímelo. Y si le van a dar un regaño, que sea para animarlo, aunque parezca juicio, pero no lleve esa intención de decir, te lo dije, ya sabía, cabezón, qué bueno para que se te quite. No, dígale, hermano, hay solución, sigue adelante. Y por favor, hermano, si alguien se le acerca a usted que está desanimado, no espere que ese hermano le arregle sus problemas, confórmese con que le dé palabras de aliento y siga confiando en el Señor. Dios usa personas para ayudarnos, sí, pero no siempre Dios usa personas para ayudarnos. A veces Dios multiplica nuestras fuerzas para que nosotros sigamos adelante. A veces Dios hace milagros. Y a veces Dios hace el milagro de enseñarnos a vivir sin nunca quitarnos el sufrimiento y ser felices. Cuando Pablo estaba enfermo y le pidió al Señor una salud, le dijo, bástate mi gracia, no te voy a sanar, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. A veces Dios quiere que suframos de esa manera y llevemos hasta el día de la muerte ese sufrimiento y debemos de llevarlo y aceptarlo. Pero nunca el Señor nos dejará un sufrimiento sin darnos la gracia suficiente para soportarlo. Bendito sea el Señor. Así que dé gracias en todo, conviva con hermanos animados y piadosos. Si usted anda animado, no se junte con otro desanimado. Anda todo en bancarrota, no ande con otro que ande peor que usted. Anda todo enfermo, no vaya con el otro enfermo para ver, hacer una competencia a quién le duele más. Te operaron 3 veces, a mí 4 veces, fíjate. 5 veces me han operado. Una hermana decía, yo no tengo dentros, nada tengo adentro, estoy hueca por dentro. No, pues, ¿quién le ganaba? No, conviva con hermanos animados y piadosos. Otra cosa, hermanos, haga algo por los desanimados. Haga algo por los desanimados. Uno cuando está triste, enfermo y todo eso, uno puede dar, ¿sabía? Uno puede dar. ¿Cuántas veces usted ha ido a visitar a un enfermo para animarlo y sale animado? Sale animado. Uno dice, qué alivio! Yo pensé encontrarme a este hermano y sí está muy malo, pero qué manera de enfrentar su sufrimiento. Qué contento está, qué contento se ve. Y mira, se ve cuando le van a poner esas inyecciones o le van a hacer esos tratamientos, pero mira qué ánimo. Y uno sale tan animado. Hermano, si usted está frustrado o situaciones difíciles, anime a otros. Bendiga a otros. Si usted se encuentra con alguien que está desanimado, que está triste, que está cansado, haga algo por él. En Hechos 18, 27, mire lo que una cosa tan simple que viene aquí. En Hechos 18, 27 dice, y queriendo él pasar a Acaya, los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos que le recibiesen. Y llegado él allá, fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído. Aquí este era Apolos, un elocuente predicador, pero andaba medio chueco, no estaba muy bien en su doctrina. Y lo oyeron Aquila y Priscila, y lo trajeron a un lado y le dijeron, no, hermano, se ve que tú eres muy sincero, se ve que quieres hacer las cosas bien, pero está medio desorientado todavía. Déjanos decirte cómo el Señor nos enseñó. Y ya lo corrigieron, le dieron una carroceada, ¿verdad? Le dieron una enderezadita y lo despacharon. Pero ellos sabían que Apolo se había sentido mal. De caray, yo ni cuenta me daba que estaba haciendo mal. Qué ridículo se habré hecho seguramente. Y qué vergüenza ir con los apóstoles cuando les digan lo que yo estaba predicando. Pero este Aquila y Priscila, no, sí, Priscila y Aquila, escribieron una carta a los hermanos y dijeron, reciban a este Apolos, trátenlo bien, es un buen hermano. Hay que hacer algo. No deje al sufrimiento, al que sufre tirado. Otra cosa, hermano, asimile que la tribulación pasará. Asimile que la tribulación pasará. San Pablo dijo, persecuciones que he sufrido, pero de todas ellas. Y cuando decía de todas, era de todas. Me ha librado el Señor. No hay sufrimiento que usted o yo tengamos que el Señor no le vaya a librar. Será librado, hermano. Será librado, porque la Biblia dice, que de todos nuestros sufrimientos nos va a librar el Señor. Todos. ¿Cómo? No lo sé, pero todos. El cristiano está en las manos del Señor. No en las manos de la política, no en las manos del gobierno, no en las manos del cambio, no en las manos de las circunstancias. Estamos en manos del Señor. Y el Señor es todopoderoso. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del que todo lo puede, del todopoderoso, del omnipotente. Y también dice el Salmo 35, por la noche durará el lloro, pero a la mañana vendrá la alegría. Los sufrimientos pasan, vendrán días mejores, mi hermano. Mateo 5:4 dice, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Asimile que la tribulación pasará. No se va a quedar allí. Cuando uno está enfermo, uno siente que ya nunca se va a aliviar. ¿No le ha pasado eso? No. Yo he tenido fuertes enfermedades del estómago y me gusta mucho la carne. Yo llegaba a la casa y veía a la gente comiendo tacos ahí donde a mí me gusta. Y decía, nunca volveré a hacer eso. Con lo que me gustan los tacos. Con una Coca-Cola. Y al siguiente domingo estaba comiendo tacos con coca. Toda tribulación pasa. Y el ejemplo es burdo. Yo sé que ustedes tienen mucho más sufrimientos que unos simples malestares estomacales. Pero pasará igual. Volverá a salir el sol, mi hermano. Vendrá la mañana. Nunca el sufrimiento dura. Pronto será. Vendrán días mejores. Y una cosa más, y termino. Eche sobre el Señor su carga. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y mi carga ligera. Mateo 11:28. Primera de Pedro 5:7 dice, echando toda vuestra ansiedad sobre él, porque él tiene cuidado de vosotros. Echando toda ansiedad sobre él, porque él tiene cuidado de vosotros. No importa cuál sea su sufrimiento. Salmo 55:22. Salmo 55:22. Echa sobre Jehová tu carga, y él te sustentará. No dejará para siempre caído al justo. Échala en el Señor. Déjasela allí. Él te ayudará. Entrégale tu carga al Señor. Y levántate para ser feliz. Dios conoce cuál es su sufrimiento, hermano. Dios sabe. No se desanime. No somos dignos que el Señor nos escuche, yo sé. El diablo viene y nos dice, ya ves, por pecador, por sucio, y tarde o temprano te iba a llegar la hora, y el diablo nos habla así, pero Dios es perdonador. Dios es fiel, Dios es misericordioso, mi hermano. No le haga caso al susurro del diablo en el oído, no. El cristiano es una persona vencedora. Somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Amén. Si este mensaje no era para usted, lo felicito. Un día le va a servir. Si era para usted, eche sobre el Señor su carga esta mañana. Vamos a orar. Padre, bendice ahora la invitación. Señor, te pido que mientras el piano toca, pueda cada cristiano que sufre caer de rodillas y salir de aquí aliviado, confortado, restaurado. Tal vez, Señor, hay personas que no tienen a Cristo en su corazón, por eso sus sufrimientos no tienen propósito. No saben lo que es vivir perdonados. Sálvalos en esta mañana, te lo pido. Bendice esta invitación en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Sigan orando, por favor. ¿Quién diría, pastor, Dios me habló a mí? Venga y deje su carga en el Señor esta mañana. Venga, deje su asiento y déjele al Señor su carga. Ven, alma que lloras, ven al Salvador. En tus tristes horas, dile tu dolor. Venga, hermano, venga. Venga, lo necesita. Si no se puede arrodillar, quédese de pie, pero no se quede sin hacer nada. Toda tu amargura, di al Cristo fiel. Penas y tristuras o tristezas, descarga en él. En su tierno seno, así lo hallarás. Ven que al pobre es bueno y no llores más. Tú misma, alma mía, al cansado enseña la cruz. Guía al angustiado hacia tu Jesús. La bendita nueva de celeste paz a los tristes lleva. Y no llores más. Dile, Señor, Señor, tengo este problema. No puedo decirte ni una sola palabra de reclamo. Pero puedo decirte gracias, sácame de esto. Doble rodilla. Dígale al Señor. Amén. Por algo usted vino esta mañana, mi hermano. Por algo. ¿Quién en esta mañana dice, en esta tardecita diría, yo no tengo a Cristo en mi corazón, pastor? Yo no soy salvo. Ore por mí. Quiero entregarle a Cristo mi vida. Quiero que Él me perdone, me haga uno de sus hijos, que apunte mi nombre en el libro de la vida. ¿Cómo se hace eso? Ustedes hablan de recibir a Cristo, dirá usted. ¿Cómo se hace eso? Permítanos enseñarle. ¿Hay alguien así? Levante su mano. Quiero entregarle a Cristo mi vida. Ore por mí, pastor. Levante su mano. ¿Hay alguien? Dios le bendiga, señora. Puede bajar su mano. Muchísimas gracias. Voy a necesitar una consejera. ¿Quién en esta mañana? ¿Quién más diría? Yo quiero entregarle a Cristo mi vida, pastor. Ore por mí. Levante su mano. ¿Quién más? Señor, te quiero pedir por esta dama que sinceramente alzó su mano. Tu palabra dice, el que a mí viene no le echo fuera y... Tu palabra dice también, yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él. Te pido, Señor, que ella pueda nacer de nuevo esta mañana. Y que mientras una consejera le hable en 5 minutos, 10 minutos, 7 minutos, ella pueda entender la importancia de entregarse a ti. Salva, Señor, sálvala. Cumple tu palabra. Es necesario nacer de nuevo. Te pido, Señor, en el nombre de Cristo. Sigan orando, Gaby. Señora, usted que levantó su mano, venga aquí un ratito, vamos a hablar con usted, le queremos entregar una porción de las Escrituras. Pasa por aquí, pase, venga, venga, Gaby. Hay un lugarcito por ahí para subir al cuartito de consejería. Será breve. Venga, venga, por aquí, mira, Gaby, para que pase la señora. ¿Quién más diría, yo quiero entregarle a Cristo mi vida, pastor, ore por mí, levánteme su mano? Por allí, mire, señora, y creo que está abierto el cuartito, ¿verdad? Sí, hay unas sillas ahí, siéntense. ¿Quién más quisiera entregarse a Cristo? Yo, pastor, ore por mí, levánteme su mano bien alto, bien alto. Muy bien, ahora yo quiero orar por ustedes, mis hermanos. Quiero que ustedes sepan que Dios les ama, que sus sufrimientos no son ajenos a Dios. Dios piensa en ustedes. Dios se preocupa por ustedes. Él oye sus gemidos y él sabe cuando uno ora calladamente ahí en la cama, en las noches, en altas horas de la noche. Dios no está lejos. Aguante. Espere en Él. Espere en Él. Señor, yo me postro ante ti junto con todos mis hermanos, identificándome con ellos. La verdad es que las bendiciones rebasan nuestros sufrimientos y a veces no nos damos cuenta de lo que vamos cargando. Pero cuando analizamos, encontramos que tenemos penas, anhelos, lo que nuestra alma clama cuando estamos ante ti. Señor mío, hay hermanos que sencillamente no pueden pensar en otra cosa más que en sus dolores. Aquí en las rodillas de mis hermanos están representados toda clase de sufrimientos, muchos sufrimientos. Pero Señor, queremos entregarlo a ti. Perdónanos. Queremos sufrir como cristianos, no como si no te conociésemos, con esperanza, con fe, con propósito y sirviéndote. Concédele los deseos y las peticiones del corazón de mis hermanos. Vuelve la enfermedad en salud, los temores en paz. Convierte las pobrezas en victorias, la escasez en abundancia. Que cada uno de nosotros sepamos que nuestro Dios no nos ha abandonado, cualquiera que sea la situación. Hay hermanos que no están aquí por su sufrimiento. No pueden venir. Quisieran estar aquí. Pero las cadenas de la enfermedad los tienen atados. Por ellos oramos. Oramos por aquellos que son motivo de nuestra tristeza y nuestra preocupación. Sácalos adelante, Señor. Si son incrédulos, conviértelos a ti. Si son salvos, levántalos. Hay quienes viven en verdaderas miserias morales, espirituales y materiales. Sácalos de allí. Y oh Dios, permítenos esperar en ti hasta el último momento y nunca quejarnos ni murmurar, sino agradecer y esperar. Que cada uno de mis hermanos podamos levantarnos de aquí aliviados, porque tú nos has visitado. En esta mañana, en el nombre del Señor Jesucristo, echamos sobre ti todas nuestras cargas. Confiadamente, en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo, quien sufrió y llevó nuestras penas en el madero. Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén, hermanos. Pues todos de pie, vamos a terminar cantando la doxología a Dios el Padre Celestial, la doxología mayor. Todos de pie, todos de pie. A Dios el Padre Celestial, al Hijo nuestro Salvador. Amén. Después de esta breve oración nos vamos a despedir, pues. Padre, llévanos con tu bendición a casa y tráenos a todos nosotros esta noche para seguir disfrutando de tu presencia. Que la gracia del Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión de tu Santo Espíritu sea con nosotros ahora y siempre con todo tu pueblo, por Cristo Jesús. Amén. A Dios el Padre celestial.